desnuda, mirando en el espejo la blancura, pensando cuánto dura esta tersura que tanto nos somete sin pensar. Desnuda de cuerpo y alma aquí estoy, desnuda. Confieso mis pecados, mis locuras, pues frente a frente a mí me encuentro hoy. Se secará, ceniza es, porque la piel que se disfraza con mil telas es tan solo lo que es. Desnuda, eternamente busco la ternura que pueda hacer vibrar esta figura. Después soy desnuda, lo que será mi cárcel, qué tortura, aunque mis ojos guarden la frescura, caricias, huellas, azúcar y sal. Desnuda, mirando mi reflejo estoy segura que quiero alimentar lo que perdura. No quiero compartirme y nada más. Mi desnudez te encontrará, porque la piel que se deshace en un abrazo deja espacio para ti.